Aquí en los refranes han desfilado un montón de personajes. Va, hasta aquí me voy en la colada. Vengo y les pregunto, ¿ustedes ya han escuchado este refrán? ¿Qué sabe el chucho? ¿Qué sabe el chucho de amor si nunca lo han? Si nunca lo han, ¿qué se les ocurre? Amado, Termina mordido. en O también. ¿Qué sabe el chucho de amor si nunca lo han? No. Enamorado. Enamorado, ¿no? Termina en Do también. Tú, joven, ¿qué sabe el chucho de amor si nunca lo han? ¿Mimado? Mimado, ¿no? Por ahí anda, pero no. Si nunca lo han besado. Este refrán quizá quiere decir, ¿qué querrá? Es refrán que creo que aquí en nuestra zona del país no lo hemos escuchado. Casi no. Casi no, ¿verdad? El que nace, ya le sé, ya lo. Espérenme, vamos a buscar otro. Al que no tiene dientes se le dan. No, aquí creo que decimos de otra manera. Es el que no tiene, le dan pan al que no tiene quijada, algo así, no. Porque dice, al que no tiene dientes le dan pan duro. ¿Qué significa eso? El que no tiene dientes le dan pan duro. Que no puede hacer las cosas, me imagino, y le dan cosas difíciles que no puede hacer. Y este me dejó pensando cuando lo estaba escribiendo, bueno, lo estaba transcribiendo porque les he andado investigando. Líbrame de mis amigos, que de mis enemigos me libro yo. Deja Peligroso, mucho que pensar, ¿verdad? Sí, Ajá, peligroso. porque de repente, ¿y quién, si tu amiga, tu amigo, tus amigos conocen todas tus andanzas y los enemigos muchas veces no, ¿verdad? Exactamente. ¿Algo más que quieran agregar en este momento? Ah, no, y no estoy entrevistando a nadie. Muchas gracias. Hasta la próxima.